con mi dedito digo sí, sí, sí. Con mi dedito digo no, no, no. Digo, digo sí, sí, digo, digo no, no. Y esta canción se termina.